got the groove. Welcome to Rockport. Y suena el tic-tac, el reloj corriendo, te quita la ropa, no perdemos tiempo, bebé. Son 24 y ya llevamos 10. Dime qué vamos a hacer, cuando te va, cuando te vuelva a ver. En una noche ya van tres, no puedo más, ya me va a romper. Y dime a dónde vas, tú y en el bloque ya no puedo más. I look for you, be a runner block. I look for you, be a runner block. Bésame hoy por si mañana, no tenemos la misma gana. Yo tengo algo que tu mente daña. Y sé que a ti te encanta, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta, te encanta. Y solo quieres de mí, solo quieres de mí, solo quieres de mí. Y sé que a ti te encanta. Aquí, fuck con él, like it's supposed to be. Solo quiere de mí, solo quiere de mí. EA, girl, ven aquí. Fuck con él, like it's supposed to be. Solo quiere de mí, solo quiere de mí. EA, girl, ven pa' acá. Come with me, hold the party, don't stop. Solo quiero más, solo quiero más. EA, girl, ven pa' acá. Come with me, hold the party, don't stop. Solo quiero más, solo quiero más. 24 horas en el chale, 24 horas besándote, 24 horas tocándote, haciéndote lo que no sé hacer. 24 horas en el chale, 24 horas besándote, 24 horas tocándote, haciéndote lo que no sé hacer. Si tú eres mi mami, ponte mona, vámonos de party. No ando preocupado por mi money. Just want somebody, just want some funny. I got O's in my bank account. I got dope and hoes all around. I just want you, you if you down. Just leave and don't talk about. Y estamos en el You look so hot when you on the club. Baby, ponte on top. And get on my lovely pop. Y solo quieres de mí, solo quieres de mí, solo quieres de mí. Fuck on it like it's supposed to be. Hey girl, ven aquí. Fuck on it like it's supposed to be. Solo quieres de mí, solo quieres de mí. Hey girl, ven aquí. Fuck on it like it's supposed to be. Solo quieres de mí, solo quieres de mí. Hey girl, ven pa' acá. Come with me, hold the party, don't stop. Solo quiero más, solo quiero más. Hey girl, ven pa' acá. Come with me, hold the party, don't stop. Solo quiero más, solo quiero más.